A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivatti. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Hoy vamos a continuar con lo que se relaciona a el estudio empezado en la segunda carta del apóstol Pedro. Estamos en el capítulo 1 y hoy debemos reanudar desde el versículo 8 en adelante. Así que podemos ir abriendo nuestras Biblias para poder participar y compartir así juntos este interesante estudio que estamos haciendo. Hicimos una introducción, dimos algunos temas importantes en relación al tema de la congregación. Hemos visto la importancia también de aferrar nuestra fe y también nuestras mentes en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y en lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario, la herencia que también nos ha dado, y ahora nosotros también, como nacidos de nuevo, como personas que tenemos esa naturaleza divina por el nuevo nacimiento que ejecutó el Espíritu de Dios, hoy podemos también disfrutar de la posibilidad de congregarnos, pero en un grupo de personas que también tienen ciertas virtudes importantes en la vida cristiana. O sea, primero tienen una fe virtuosa, pero que también se le debe añadir ciertas cosas para que funcione correctamente. Hemos visto cada una de estas virtudes de la fe que son muy importantes y en ellas vimos el conocimiento, añadir a ese conocimiento la templanza, a la templanza paciencia y a la paciencia piedad. A la piedad debemos añadir afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Esto es todo lo que estuvimos viendo en el estudio pasado y ahora vamos a reanudar la importancia que esto sea algo real en nosotros y qué pasa si no funciona de esta manera. Así que vamos a orar pidiendo la dirección de Dios y vamos a entrar a nuestro estudio en sí para empezar desde el versículo 8. Padre nuestro, gracias por tu palabra, gracias porque ella siempre es ese tesoro que tenemos, esa fuerza que nos da para poder seguir adelante en la fe. En todo tiempo, en todo momento podemos contar con ella y gracias por la posibilidad de proclamarla, de poder enseñar. Gracias porque nos permites en ella encontrar gozo y alegría para nuestra vida espiritual, que a pesar de todas las cosas que podamos pasar a veces, luchas y angustias, pruebas, tribulaciones, pero en ella siempre encontramos el consuelo necesario para seguir. Oramos para que en este tiempo tu Espíritu nos guíe, nos ayude, nos fortalezca en pensamiento para poder disertarla, pero también para poder entenderla, comprenderla. Gracias por quienes son parte de estas reuniones y ayúdanos y guíanos en este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Vamos entonces a entrar a lo que se relaciona al versículo 8, pero vamos a leer desde el versículo 5, para poder entender de lo que veníamos hablando, dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento templanza, y a la templanza paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si en vosotros están estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin frutos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pues el que no tiene estas cosas es ciego, teniendo la vista muy corta, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será abundantemente proporcionada la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bien, ahora, es importante que veamos cómo Pedro le da una envergadura a todo este tema de las cualidades que debemos tener en nuestra fe. Esto que añadimos a nuestra fe y que es la virtud, y también a esa virtud le debemos añadir lo que es el conocimiento, y al conocimiento la templanza, y a la templanza paciencia, y a la paciencia piedad. Todo esto que se está añadiendo debe ser algo real en nosotros. Como hemos dicho, no podemos vivir una vida cristiana simplista, una vida cristiana que no tiene ningún sentido. Solamente se trata de congregarnos, estar un rato acá, escuchar algo, cantar algunos himnos y eso es todo. La iglesia debe ser un grupo de personas que debe marcar una diferencia real en lo que hace y en lo que ejecuta. Tiene que verdaderamente ser un grupo de personas que de verdad el evangelio se lo vive. No solamente se lo sabe, sino que se vive de verdad. Y dice el versículo 8, Pedro, porque si en vosotros están estas cosas y, dice, y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin frutos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez, la palabra clave de este capítulo, conocimiento. Ya vamos con varias veces que Pedro insiste en que el conocimiento del Señor y de la palabra de Dios debe ser algo muy, muy entendido en nuestro pensamiento y en nuestra vida práctica. Ahora, él hace ver que esta fe, a lo que añadimos la virtud y demás cosas que hemos leído, todo esto no tiene que ser algo conocido. No tiene que solamente estar hasta cierto punto. Debe abundar en nosotros. No podemos verdaderamente vivir una vida cristiana si no abundan estas actitudes y estas cualidades en nuestro pensamiento y en nuestra vida espiritual. Nosotros debemos saber que para poder vivir la vida cristiana, Cristo debe abundar mucho en nosotros. Él dice, no nos dejarán estar ociosos ni sin, y singular dice, fruto, no frutos, fruto. Cuando nosotros vamos a Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23, es un pasaje muy conocido. Sé que la mayoría de los cristianos hasta lo saben de memoria, pero dice algo Pablo aquí en relación al tema de la vida en el Espíritu, que a su vez es la vida en Cristo. Mas el fruto, singular, del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El fruto del Espíritu, o el fruto de una correcta vida cristiana, es eso, vivir a pleno a Jesucristo. Saber que el que yo añada a mi fe la virtud, el conocimiento, que añada la templanza, la paciencia y las demás cosas que Pedro está diciendo hasta el versículo 7, Es algo que me va a ayudar a vivir una vida plena en Jesucristo. Es lo que me va a ayudar a mí a también estar incentivado a trabajar, a obrar para el Señor. Debemos saber que mi obrar para Cristo o para el Señor no debe solamente incentivarse por la motivación que nos hacen los predicadores, el pastor, los diáconos en la iglesia, los líderes o los maestros. No debe ser por eso que trabajo. De verdad tiene que brotar de mi adentro porque el Espíritu me está impulsando a ese trabajo. Es porque verdaderamente quiero servir y no quiero estar de balde en la iglesia. Quiero hacer algo más que solamente sentarme en las bancas o en las sillas o en los asientos que tenga la iglesia. Y no quiero solamente calentar, quiero de verdad estar trabajando, quiero estar sirviendo, pero no quiero hacerlo simplemente por vergüenza a los demás y qué dirán de mí que nunca hago nada. Quiero servir porque de verdad es Jesucristo y su fruto que crece en mí, en mi vida espiritual, en mi madurez espiritual. Voy creciendo y entendiendo que no puedo estar sentado en la obra. No puedo solamente ser el pasajero del barco y la tripulación trabaja para mi placer. Debo ser un tripulante también, no solamente un pasajero, el que va siempre agasajado por todo porque otros trabajan. Pablo, allá en el capítulo 9 también de 1 Corintios, dice algo muy interesante que no está de más recordarlo en esta oportunidad hablando de esto del trabajo. Versículos al final prácticamente del capítulo 9, dice: ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, mas uno solo recibe el premio? Corred, dice, atiendan a esto, corred, mandamiento, de tal manera que lo obtengáis. Y todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a cosa incierta. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. Hermanos, nosotros tenemos que entender que si las cosas del Señor abundan en nosotros, el fruto de su Espíritu, y de verdad estas virtudes, esta vida cristiana virtuosa abunda en nosotros, muy difícil va a ser que nosotros nos quedemos sentados sin hacer nada en la obra del Señor. Siempre vamos a encontrar algo para hacer. Siempre va a haber algo en lo que vamos a querer servir y ayudar. La ociosidad, el estar de baldes, el estar siempre sin hacer nada en el trabajo para con el Señor, no va a ser algo característico de nosotros. Al contrario, vamos a abundar en obras, en correr, en trabajar, en luchar, y aunque a veces nosotros nos sentimos cansados, como decía Pablo, golpeo mi cuerpo, o sea, vamos más allá a veces de los límites de nuestra fuerza, no nos va a importar. Porque el cuerpo igual no va a heredar, dice la Biblia también allá en 1 Corintios 15, no va a heredar el cielo. Lo que hereda es nuestra vida espiritual, nuestra alma, pero este cuerpo de carne y sangre, o sangre y carne, como dice Pablo, no hereda lo celestial. Entonces, si se va desgastando, se va destruyendo, se va envejeciendo, se va quizás de alguna manera, no queda muy bien, no importa, nosotros seguimos porque sabemos que aunque sufrimos y luchamos, nosotros vamos poco a poco creciendo y entendiendo la importancia de la predicación del Evangelio, de la edificación de la iglesia y también del trabajo y sostenimiento que debe tener la iglesia. No nos interesa quedarnos a nosotros acogiéndonos entre hermanos, hablando, chusmeando, calumniando, denigrando, porque esto es lo que pasa cuando la mente del cristiano está en cualquier cosa, menos centrada en la obra y en el trabajo. Cuando nosotros no añadimos las virtudes o todos estos adjetivos, todas estas cualidades que se necesitan añadir a la vida cristiana, según vemos en el versículo 5 al 7, entonces nosotros podemos caer en la ociosidad espiritual. No dejamos de ser salvos, no dejamos de ser creyentes, ¿sí? No dejamos de ser quizás miembro de una iglesia, pero somos ociosos, somos vagos espirituales. Somos personas que, la verdad, no hay mucho que decir de nosotros. Y esto nos debería avergonzar. Ahora, Pedro va más allá. Versículo 9. Pues el que no tiene estas cosas es ciego, teniendo la vista muy corta, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Ahora, no solo cae en la ociosidad un creyente que no añade a la fe virtud, conocimiento, templanza, paciencia, etc. Ese cristiano que no añade esas cosas es un cristiano que empieza a caer en otra cosa, no solo en la vagancia espiritual, no solamente en la pereza espiritual, sino que también comienza a caer en algo muy feo, que es la ceguera y también lo corto de vista. Hablábamos en el estudio anterior, terminando, que muchos son miopes espirituales y otros ya hasta incluso son ciegos. Ven que todos trabajan, ven que todos están obrando, ven que todos están haciendo, y ellos como si todo les pasa a la vida como que nada pasó, nada se hizo. Y esto hay que tener mucho cuidado. Cuando nosotros, por nuestra ociosidad en la obra, estamos cegando nuestro entendimiento y también estamos acortando la visión espiritual y misionera que tenemos como creyentes. No importa que seamos de poco conocimiento bíblico, pero siempre tenemos la posibilidad de trabajar y hacer algo en la obra. En la primera carta, cuando estudiábamos en el capítulo 4, nosotros veíamos en el versículo 10, que dice, cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros. Pero si yo soy ciego espiritual, si yo soy un miope, un corto de vista, que no puedo ver más allá, quizás de un metro adelante mío, porque sencillamente no trabajo, no practico la vida espiritual, no practico la comunión con el Salvador, no practico una relación con mi Padre Celestial. Entonces, difícilmente nosotros vamos a poder ver las necesidades en la obra. No vamos a ver tampoco la importancia que tiene el estar en la obra misionera que nos ha tocado, o en la iglesia que estamos reuniéndonos. Es muy triste ver cómo la gran mayoría de hermanos y hermanas en las iglesias están solo sentados. Se preocupan por sus cosas en la semana, se preocupan por su trabajo, se preocupan quizás por su jubilación, su pensión, o no sé cuántas cosas, que no hay nada de malo en esto siempre que eso no sea el centro, siempre que eso no sea lo prioritario. Lo prioritario para un hijo o hija de Dios es que verdaderamente se entregue a un trabajo serio en la obra. Y no importa la edad, no importa cuán achacado pueda estar el hermano o la hermana porque ya es un poco mayorcito, pero hay que entender que siempre hay oportunidad. Pero lo peor de todo, y algo que Pedro de verdad acá lo deja muy bien en claro, que la persona que es ciega, no entendiendo lo que es la verdadera vida cristiana, también, y que es corto de vista, lo que va pasando es que se olvida por qué está donde está. Es una persona que empieza a perder su historia de creyente. Comienza a perder incluso lo que es el favor de Dios. No perder en sentido que deja de tenerlo, sino que se olvida por qué está donde está. ¿Por qué está en la iglesia? ¿Por qué es un hijo de Dios? ¿Por qué es salvo? ¿Por qué tiene el cielo ganado? Incluso desvaloriza lo hermoso que es la purificación de los pecados por lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. La cruz de Cristo queda relegada simplemente a un pasado olvidado, a algo que quedó allá en un cajón en algunos recuerdos del pensamiento y de la memoria de ese creyente. Y es muy triste cuando nosotros no sabemos agradecer incluso a veces cada día por lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. No somos capaces de agradecer y decirle, Señor, gracias por lo que has hecho por mí en la cruz. Si nosotros tenemos algún valor delante de Dios, es solo por eso. No tenemos ningún otro valor delante de Dios, sino es por la cruz de Cristo y por su sangre que se derramó en esa cruz. Porque hemos sido purificados por el derramamiento de esa sangre, por eso hoy podemos servir, por eso hoy podemos crecer espiritualmente, por eso hoy podemos evangelizar, ganar almas, podemos ayudar a otros a llegar a los pies de Cristo, pero solo por eso, porque Cristo murió por mí. Como decía Pablo también, no hagamos vana la cruz de Cristo, no hagamos como algo que simplemente es algo sin, de poca importancia, de poca monta, porque toda la iglesia reside en ese sacrificio que hizo Jesús una vez y para siempre por los pecados. Cuando olvidamos la importancia de la cruz de Cristo en nuestra vida y de la resurrección de entre los muertos que nos da la esperanza de vida eterna y que un día si morimos vamos a resucitar, cuando nosotros empezamos a olvidar eso, cuando no le empezamos a dar la importancia a nuestra vida a esas cosas, entonces hay algo en lo que estamos peligrando. Nos estamos olvidando de nuestra historia y por qué estamos donde estamos. Empezamos a creer que nosotros ahora estamos donde estamos porque lo merecemos, porque verdaderamente hemos alcanzado ciertos logros y por eso estamos donde estamos, o porque cierta cantidad de años estamos en la iglesia y como que Dios nos acepta porque nosotros hemos cumplido ciertas cosas, y no es así. Incluso dentro de una persona laboriosa en la obra, dentro incluso de una persona que trabaja de verdad, que sirve al Señor, que pone su cuerpo, que pone sus bienes, que pone todo lo que pueda para la obra y lo que le está dado al alcance, pero cuidado que si se olvida de lo que Cristo hizo en la cruz, de la purificación de sus pecados, puede estar olvidándose de su inicio de la historia cristiana. Ninguno de nosotros, creo yo, olvidamos el día que nacimos. Es importante no olvidar también el día en que nacimos de nuevo, el día que hemos nacido espiritualmente y nos hemos convertido en parte de la naturaleza divina por la obra que hizo el Espíritu Santo en nosotros, por la gracia de Dios, no porque teníamos algo especial. Porque si Pedro está hablando de la purificación de los pecados, es porque nosotros éramos indignos de hacer algo por Dios antes que el Espíritu de Dios y que la gracia divina haya caído sobre nosotros para salvación de nuestras almas. Servir a Dios y estar en su obra no implica que porque tengo ciertos años en la obra soy más importante que otros. No. Simplemente lo que debo entender es que estoy en la obra solo por la gracia de Dios. Y porque Dios aún me sostiene y por eso también debo cada día agradecer a Dios por el privilegio que me da, la posibilidad que Él me da, pero todo ¿por qué? Porque un día, así destinado por Dios, puesto por Él en su plan, un ser, su unigénito Hijo, murió por mí, por mis pecados. Y no importa si tengo 50 años de creyente, si tengo 60 años de creyente, no interesa. Yo soy lo que soy, solo por esa cruz. Nada más. Y no tengo nada que me distingue a mí más que los demás. Es cierto, puedo ver a otros que vagan, que no hacen nada. ¿Me pesa? ¿Me da tristeza? Sí, por supuesto que me pasa eso. Pero tengo que saber que aunque ellos no hagan nada, yo me tengo que preocupar por lo que pueda hacer por el Señor. En una actitud humilde, en una actitud reverente, de temor a Él, y saber que si sirvo, sirvo por gracia. 1 Corintios 4:7 Dice, ¿qué tienes que te distingue? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Todo lo que somos en la vida cristiana y lo que hemos madurado, alcanzado conocimiento y entendimiento de la verdad de nuestro Señor Jesucristo, lo hemos hecho simplemente por la gracia del Señor, porque de alguna manera Él ha hecho que todo vierta hacia nuestra vida para que nosotros avancemos y crezcamos en la vida espiritual. Por eso es importante nunca olvidar la cruz de Cristo. Saber que mi conocimiento, entendimiento y mi fortaleza espiritual vienen de Él y por lo que Él ha hecho por mí. Ahí comenzó todo. Ahí es donde todo empieza para mi vida y no me debo olvidar nunca de eso. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Hay varias cosas acá que son importantes recordar, pero a la vez tratar brevemente. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad. Eso quiere decir que no tenemos que estar descuidados, hacer firme nuestra vocación. Nuestra vocación. Acá dice vuestra, pero vamos a hablar de nosotros ahora en nuestra vida presente. Estos creyentes, estos cristianos que estaban en persecución, tenían que saber que a pesar de la presión que estaban soportando, de todo lo que había una vocación que continuar, había un trabajo, algo a lo que el Señor nos llamó a nosotros para trabajar, para hacer y para servir, a pesar, sea con persecución o sin persecución, hay una vocación a la que nosotros tenemos que atenernos. Hemos sido elegidos para eso. Cuando usted recibe a Cristo como Salvador personal, cuando usted nace de nuevo, usted entra a una elección de servicio. No a una elección para salvación, sino a una elección de servicio. Usted ahora está seleccionado. ¿Por qué? Porque la salvación se ha producido en su vida. Porque usted creyó en Cristo como Salvador personal, lo recibió por la fe y ahora es un salvo. Entonces entra a ese grupo selecto de personas que pueden servir al Señor. Pero a la vez entran a ese grupo selecto, pero también entran a una vocación de servicio que es la proclamación del Evangelio y estar en el trabajo y en la obra del Señor para no caer. Dice, para no caer jamás. Quien verdaderamente añade estas características a la vida espiritual que vimos en los versículos 5 al 7, entonces esa persona tiene la dicha de poder saber que va a pecar menos. No va a caer. No va a defraudar al Señor. No va a entrar quizás en una vida de constantes tropiezos espirituales. Cuanto más trabajamos, cuanto más hacemos, fíjense que Pedro dice, porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. El recordar la purificación de nuestros pecados, el no tener una vista corta, y si abundan todas estas cosas, estas características, entonces hay algo que también se nos promete. Si cuidamos la vocación y elección a la que fuimos puestos para trabajar porque hemos nacido de nuevo, entonces nosotros no vamos a caer en pecado fácilmente. Con esto no estoy diciendo que usted nunca pecará jamás. No estoy hablando de eso. Lamentablemente, la convivencia de nuestra vida espiritual con la carne es algo muy complicado. Pero cuando nosotros mantenemos nuestra vocación y elección, entonces nosotros vamos a, de alguna manera, repeler más fácil el pecado. Vamos a hacer que los deseos que batallan contra nuestra alma, como dice Pedro en 1 Pedro 2, nosotros vamos ahí, de esa manera, frenar la ociosidad, porque la ociosidad nos lleva también a eso, al pecado. Cuando estamos medio de balde, como se decía, mente vacía, taller del diablo. Cuando no estamos ocupados, no estamos pensando en las cosas del Señor, cuando no estamos trabajando y haciendo, no solo pensando, porque hay muchos cristianos que viven de sueños. Un día yo voy a hacer esto, un día yo voy a prepararme, un día yo voy a hacer aquello y lo otro. Y están siempre con ese un día. En algún momento de la vida voy a... Y están de sueños, viven de sueños, pero no hacen nada. Nunca hacen nada. Ahí están también, puede ser que ya tienen 80 años y dicen un día. Ya no sé cuánto le quedará de vida, pero están ahí con ese un día. Alguna vez. Viven soñando que van a hacer esto y hablando, pero no hacen. Y la vida no pasa por solo conocer. No pasa solo por saber. No pasa solo por decir un día. Sino que la vida del creyente, la vida espiritual, tiene que también tener hechos. En Colosenses, capítulo 3. Vamos un momento a ese pasaje que creo que nos va a ayudar a entender lo que estoy diciendo. Versículo 17, 3:17 de Colosenses 3. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo. Fíjense cuál es la palabra, cuál es el verbo que impera. Y todo lo que hacéis, primera vez, sea de palabra o de hecho, segunda vez, hecho, hacedlo, tercera vez, en un solo versículo. Todo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a nuestro Dios y Padre por él. Tres veces en Colosenses 3:17 está el verbo hacer, en diferentes conjugaciones. Pero, como dijo Pablo a los corintios, teniendo Colosenses 3:17 en mente, vayamos a 1 Corintios, dice el versículo 20 de 1 Corintios 4, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y para que haya poder, tiene que haber lo que se llama la dinamis, la dinámica. Tiene que haber dinámica, movimiento, tiene que haber algo que se está haciendo, se va moviendo para que nosotros no caigamos en el pecado. Cuando nosotros no solo soñamos que algún día vamos a hacer, sino que hacemos, entonces ahí es donde nuestra mente está ocupada en las cosas del Señor y pecamos menos. Y quizás nunca caeremos en pecados porque estamos verdaderamente estamos en el camino correcto de la vida espiritual. Estamos en el camino de Cristo. Estamos en el camino del servicio. Estamos en el camino de la obediencia. Pero acuérdense que la obediencia también implica que nosotros tenemos que hacer, porque la obediencia está ligado a los mandamientos y los mandamientos están para cumplirlos. Y para cumplir tiene que haber otra vez dinámica para que haya movimiento y así de esa manera va produciendo entendimiento y sabiduría en nuestra vida espiritual, pero a la vez también se va incentivando nuestro corazón y nuestro cuerpo al trabajo en la obra. Recuerden, hermanos, trabajar en la obra del Señor no es algo que nace de un día para otro y ya somos ahora trabajadores solícitos. Es un proceso que se va logrando más rápido, más lento, pero se va logrando y nosotros empezamos a trabajar y a abundar en el trabajo a medida que practicamos el trabajo, que empezamos a darle como algo normal a nuestra vida. Así como nosotros nacemos espiritualmente y un niño nace también físicamente, pero no comienza a trabajar y hacer un montón de cosas desde que es un bebé de meses. Poco a poco va creciendo, va entendiendo, se va educando, se le va enseñando cosas, pero ya, aunque sean en pequeñas cosas, el niño va empezando a aprender lo que es la labor, lo que es hacer ciertas cosas por sí mismo, y así va avanzando hasta que va, crece y se desarrolla. Nosotros en la vida espiritual quizás sí tendremos un proceso de aprendizaje cuando somos nuevos en la fe. También tendremos un proceso de discipulado y también de entender un poco mejor la Escritura, pero no puedo hacer solamente un discipulado de conocimiento y de estudio bíblico. Tengo que hacer un discipulado en movimiento. El Señor Jesús enseñaba a sus discípulos, pero se movía con ellos en el trabajo y ellos iban con Él y caminaban con Él y hasta incluso Cuando ya llegaron a cierta etapa de madurez en el ministerio de Jesús, Jesús mismo los envió a predicar a las ovejas de Israel. Pero nosotros tenemos que saber, hermanos, que para no caer jamás, sea en pecados o en una vida de ociosidad o en una vida de codicias y de incluso mundanalidad dentro de la cristiandad, tenemos que también estar haciendo estas cosas. Haciendo. El reino de Dios no consiste en palabras, no consiste en hablar mucho de tantas cosas de la obra y no hacer nada. No sirve. No funciona. Si nosotros queremos cosechar el fruto de nuestro trabajo, hay que sembrar. Y sembrar es trabajar, es estar en movimiento. Nosotros no podemos tener un campo y decir a la semilla, andá y ponete donde tenés que ponerte. Tenemos que salir al campo, tenemos que largar la semilla o ir plantando, depende el plantío que va a hacer. Hay algunas que usted tira y va a crecer nomás y ya está. Pero hay semillas que usted tiene que ir plantando de una en una. Ahí cuesta un poco más. Pero hay que hacerlo, si no, no crece. No, la semilla estando en la bolsa ahí no va a crecer. No va a pasar nada, pues necesita tierra, necesita fertilidad, necesita el sol, necesita la energía también atmosférica para que de esa manera salga o germine la raíz y salga la plantita. O la planta después cuando ya va creciendo. Pero si no siembro, no voy a tener cosecha, no voy a tener resultados, para nada. Tengo que hacer, tengo que moverme, tengo que dinamizar mi vida espiritual, porque si no, no voy a funcionar, no va a andar. Estas cosas que habían que añadir, estas características que Pedro decía en el versículo 5 al 7, que hay que añadir a nuestra fe, a nuestra vida espiritual, son aspectos de movilidad, son vivencias que tengo que aprender a hacerlas en un orden y que de esta manera me llevan a ser un mejor hermano o hermana en la fe. Me llevan a ser también una persona que ama, que sirve mucho mejor, pero a los demás, no a sí mismo, a los demás, lo que hablábamos en la última característica que era el amor. El amor es obediencia a Dios y servicio a los hermanos. Eso es el amor. El amor no es simplemente un sentir, y yo amo, y yo quiero, te amo, Señor, y cantamos hasta eso. Sí, podemos cantar y todo, pero si no hay acción, no hay amor. Si no hay servicio, no hay amor. No existe el amor, es mentira. Y esto Juan lo explica muy bien en el capítulo 3 y en el capítulo 4 de su primera carta. Léanla. Ahí van a entender lo que significa amor. Amor no es sentimentalismo. No es cierto afecto especial por gente, por personas, por familiares. Sino es trabajo, es estar en movimiento, es estar verdaderamente obedeciendo lo que Dios dice y sirviendo a los hermanos porque creo que ellos merecen mi servicio. Habíamos visto que en el amor no existe el sistema de pronombres personales singulares que vemos en nuestro idioma castellano hoy. Nosotros decimos yo, tú, él. O nosotros, vosotros, ustedes, ellos. En la vida cristiana es él, tú, yo. Ellos, vosotros, ustedes, y después nosotros. ¿Entienden? Es importante saber que la prioridad no somos cada uno de nosotros en lo particular. La prioridad es la obra de Dios y los hermanos que puedan ver que yo estoy ayudándolos a ellos. No estoy estorbándolos, estoy ayudando a que la obra siga progresando. Porque de esta manera, dice Pedro, porque de esta manera os será abundantemente proporcionada la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Leíamos 1 Corintios 4:20, que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Ahora, Pedro hace ver que nuestro lugar, nuestro final de la carrera espiritual que vamos a tener no pasa simplemente por decir, bueno, que Dios nos va a aceptar y vamos a estar en el cielo, sino que entramos a dónde. Pues vamos a entrar con amplitud o no muy amplios, que digamos. La amplitud acá, cuando él dice, porque de esta manera os será abundantemente proporcionada la entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en esta abundante proporción de entrada que tendremos al reino, no vamos a entrar solamente a la Nueva Jerusalén, o nos van a dar unas nubecitos para, con arpas de oro para estar tocando, y eso es todo, ya está, listo, ahí termina todo. No pensemos, hermanos, que el cielo va a ser para la vagancia eternamente y para siempre. Que vamos a estar de balde, así como diciendo, bueno, me voy a ir a visitar esta galaxia, me voy a visitar esta otra, me voy a ir ahora a este otro sistema solar por allá no sé dónde, voy a ver a este ángel, a este otro ángel, voy a charlar un rato, tomar unos mates con ellos. El cielo no es eso. El cielo va a ser un lugar de mucho trabajo, de mucho movimiento. Nosotros pensamos, bueno, hay un himno que se canta. No digo que está mal que lo cantemos de tanto en tanto, pero dice, es medio tipo mexicano, y en una de las estrofas dice, allá terminará el trabajo y ya todo será como color de rosa, como que ya no se va a hacer nada. Y no es así. Allá recién va a comenzar el verdadero trabajo. Allá recién vamos a trabajar, pero sanos espiritualmente, limpios totalmente, liberados de toda pecaminosidad en nuestra vida, y vamos a seguir trabajando. Hermanos, la palabra reino, siempre, aunque sea lo que converge a la tierra o a lo celestial, siempre es trabajo, siempre es obrar. No pensemos que la palabra reino en algún momento es algo que no se hace nada. Si los reinos terrenales, como vemos en la Biblia, reino de Asiria o imperio, Babilonia, Persia, Grecia, Roma, y hasta incluso en el reino de Dios en la tierra, es de trabajo. Siempre es estar obrando, siempre es estar trabajando. Ahora, el tema es, vayamos por parte en el versículo 11, porque de esta manera os será abundantemente proporcionada la entrada en el reino de Dios. Abundante en el reino de Dios. Ahora, ¿puede ser que no sea proporcionada en forma abundante? ¿Puede ser que voy a ser un recibido así como que el Señor mirará y dirá, bueno, llegó Él también? Estoy simplemente ilustrando por ahí una actitud, pero hay que tener mucho cuidado, hermano, porque no todos entrarán al reino de Dios en forma abundante, amplia, al reino de Dios. El versículo capítulo 2 de Primera Juan, la carta que sigue es Primera Juan, capítulo 2, versículo 28, dice algo. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando él se manifieste tengamos confianza y no seamos avergonzados delante de él en su qué. ¿En su qué? En su venida. ¿Cuándo va a venir por la iglesia el Señor? ¿Cómo se llama ese evento cuando el Señor venga por su iglesia? Arrebatamiento. Nosotros pensamos, es importante, hermanos, que entendamos que hay un lugar, hay una parte que los cristianos vamos a cumplir también y nos vamos a presentar, y se llama el tribunal de Cristo. En el tribunal de Cristo seremos ampliamente, abundantemente recibidos o medio así, poquito nomás, no muy abundante. ¿Ustedes saben cuántos cristianos, cuántos hermanos y hermanas, cuando lleguemos al tribunal de Cristo, saldrán avergonzados? ¿Saldremos? Incluyámonos, pues no sé, estamos trabajando, estamos obrando, pero no sé si estamos obrando lo suficiente o más de lo que podríamos hacer. Pero, hermanos, la vergüenza será algo muy visto delante del Señor. Juan dice, hace ver que es importante que nosotros permanezcamos en Él, que estemos firmes en Cristo para que cuando lleguemos a su presencia no nos alejemos de Él. ¿Cómo? Avergonzados. ¿Qué será lo que el Señor verá de cada uno de nosotros cuando nos presentemos a su presencia? Hay que entender lo que estábamos diciendo algo antes en el versículo 10 de nuestra vocación y elección. Tenemos una vocación de servicio y trabajo. Para eso hemos quedado elegidos. Para eso nos llamó el Señor a nosotros a la salvación. Para que seamos un grupo de selectos, elegidos para ese trabajo, para hacer la obra, no para pensar en hacer. Para hacer la obra, no para hablar de hacer, sino para estar siempre en movimiento. Ahora, ¿qué pasa si nosotros nos presentamos al Señor como ese ejemplo que da el mismo Jesús cuando está hablando, aunque no converge quizás del todo a la iglesia ese tema, pero cuando habla de los talentos en el capítulo 25 de Mateo? Dos, con su mayor o menor capacidad, pero sirvieron. ¿Y uno qué hizo? ¿Qué hizo uno? Escondió. Escondió el don. Vamos a hablar de, en términos de iglesia, de Cristo. Escondió su don. Nunca lo usó. Nunca sirvió al Señor. Nunca hizo nada. ¿Y qué? ¿Ahora porque somos salvos el Señor a todos nos va a recibir igual? Fíjense que dice la Biblia, todos somos salvos por gracia, todos somos salvos por la obra de Cristo, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Ahora, en el reino de Dios, cuando hablamos del reino, esto no es salvación. Hablamos del reino, hablamos de obras, de servicio. ¿Qué hay que hacer en el reino? ¿Pertenecemos a un reino o no? ¿Somos parte de un reino o no? A ver, 1 Pedro, capítulo 2, vamos a versículo 9. Mas vosotros, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz, ¿qué? A su luz admirable. Ahora, ¿para qué? ¿Por qué somos eso? Sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Para anunciar. Somos parte del reino de Dios. La iglesia es parte del reino de Dios, pero en el reino de Dios, como dijimos recién, no es para vagar. No es para estar escondiendo el don que Dios nos ha dado para servirle. Lo que leímos hoy en 1 Pedro 4:10. Que cada uno, según el don que se le ha dado, ministre a quién? A los otros. No puedo ser un vago en la obra. No puedo ser una persona que estoy escondiendo todas las virtudes que Dios me ha dado. Muchas o pocas, pero tengo algo seguro para servir al Señor. Hay algo que seguro voy a poder hacer para Él. Va a ser muy triste para muchos que llegarán a los pies del Señor en su tribunal. No tendrán nada que ofrecer. Nada hicieron con lo que Dios le ha dado. Es más, Dios nos ha dotado de una capacidad para servirle mejor en ese trabajo y nosotros, en vez de hacer algo, escondimos todo y otros están trabajando. Yo no me animo, yo tengo vergüenza. Yo soy medio cobardón, entonces no me voy a meter mucho en esto. No voy a hacer mucho esto. Hermanos, todos podemos equivocarnos, todos podemos a veces fracasar, a veces fallamos. La experiencia a veces se gana tropezando también un poco. Porque bueno, no nacemos sabiendo, como decía una vez uno. Todo de a poco va, como dice el brasilero, morrendo y aprendiendo. Se va muriendo, pero se aprende. De a poco, pero vamos aprendiendo. Pero hay que saber, hermanos, que si no ponemos nuestro servicio al Señor, nosotros vamos a salir avergonzados de su presencia. Si no hemos hecho incluso más allá de nuestra fuerza lo que podíamos hacer teniendo la posibilidad, vamos a avergonzarnos en estas cosas también delante del Señor. Nosotros a veces vivimos una vida cristiana muy en el presente, muy acá de este mundo, preocupado por mil y una cosas que pasan en el mundo y nosotros queremos hacernos parte de esos conflictos y problemas que hay en el mundo. Pero tenemos que saber que nosotros pertenecemos a un reino que no es un reino terrenal. No es un reino de este mundo. Nuestro rey, nuestro Señor, no tiene problemas, ni económicos, ni políticos, ni sociales, ni culturales, menos religiosos. Menos. Nuestro Señor es un Señor que tiene todo calculado, sabe todo, tiene todo planificado, y yo soy parte de ese Señor, de ese señorío, soy parte de ese reino, reino celestial. La oración que hacemos, la oración modelo, como se le llama, Mateo 6, dice, venga tu reino como en el cielo, ¿en dónde? En la tierra. ¿El reino de los cielos está también en la tierra o no? ¿Completa y plenamente? No. Pero en parte sí. Porque si la iglesia es parte del reino de Dios, ¿la iglesia dónde está ahora? En la tierra todavía. Está en el suelo, no en el cielo. No llegó a la parte celestial, pero tiene que trabajar. Ahora, realmente, ¿trabajo para qué, rey? ¿Para quién estoy trabajando? ¿Para quién estoy obrando realmente? ¿Para los políticos de turno del país al que pertenezco o para el Señor? Con esto no estoy diciendo que no cumplamos nuestras obligaciones en ciertos aspectos, pero hay que saber, hermanos, que nosotros pertenecemos a un reino que es muy poderoso sobre todos los reinos aquí. Y aunque tengamos que morir por las fechorías que hacen muchos aquí hoy en día de los gobernantes de la tierra, no importa. Muramos tranquilos. Sí sabemos a dónde vamos. Sí sabemos a dónde nos vamos a llegar. Pero nosotros no podemos dejar de trabajar mientras Dios nos da la vida. Mientras Dios nos da la vida para servirle a Él, tenemos que abundar en nuestro trabajo para que podamos ser recibidos abundantemente en la entrada al reino eterno. Al reino eterno. Yo debo orar por eso. Debo pedir al Señor que verdaderamente me enseñe a trabajar, a luchar por su obra, para que yo pueda tener esa entrada, porque Dios la quiere dar. Cristo quiere dar esa entrada amplia, abundante en su reino. Él lo quiere dar y Él está esperando, ansioso que lleguemos a su presencia. Pero Él también sabe y conoce el corazón de cada uno de nosotros. ¿Cómo lo estamos sirviendo? ¿En qué actitud? ¿Y cuánto lo estamos sirviendo? No solo cómo, sino cuánto lo estamos sirviendo a Él. ¿Cuánto estamos dando de nosotros para su obra? Por eso, hermanos, es importante que nosotros de verdad no callemos el Evangelio y no dejemos de trabajar en la obra del Señor, en lo que esté a nuestro alcance. En las necesidades que haya, seamos personas de trabajo, de servicio. No seamos haraganes en la obra. Oremos para que el Señor nos ayude a abundar en la obra que Él tiene para con nosotros. Y así, de esta forma, nosotros seremos recibidos con amplitud, con abundancia que se nos proporcionará en la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Somos salvos. Hemos llegado al conocimiento de salvación, de la verdad para la salvación, pero no hemos llegado a eso solamente para tener salvación y de aquí en adelante quedamos tranquilos y bueno, lo que vamos a hacer es, para un poquito estar mejor con Dios, venir a la iglesia todos los domingos, sábados, los días de oración, estar aquí a escuchar y después me voy a mi casa porque tengo muchas cosas para hacer. Sí puede irse a su casa, pero la semana continúa y aunque hay mucho trabajo, hay muchas cosas para hacer, pero la obra de Dios no para. La obra de estos cristianos a los que Pedro le estaba escribiendo estaban en una situación de zozobra, no espiritual, de zozobra en el sentido social, en el sentido cultural y religioso. Roma los estaba persiguiendo. Los soldados romanos estaban detrás de estos cristianos constantemente acosándolos por su fe en Cristo. Pero Pedro le dice, déjense de jorobar la paciencia y trabajen. Y si mueren, mueran. No hay problema. Es lo que vamos a ver en el próximo estudio. Pedro estaba escribiendo esta carta porque sabía que él estaba por morir. Y no estaban por morir simplemente porque ya estaba muy viejo. Estaba por morir porque lo habían anunciado, pero él dice, porque el Jesús ya me ha dicho que voy a morir, pero sigo trabajando. Hasta el último momento seguiré escribiendo cartas, seguiré animándoles, seguiré recordándoles todo esto. Él no iba a morir de viejo. Él ya estaba así bastante mayor, pero él iba a morir porque lo iban a matar, lo iban a sacrificar. Porque era un predicador del Evangelio, porque era un laburante, una persona que no se quedaba quieto y con la boca callada de lo que él había creído y de lo que el Salvador había hecho por él. Estos cristianos, él mismo, de alguna manera, se trata de presentar como un ejemplo para incentivar, para motivar a que a pesar que la muerte está ahí a la puerta de tu casa, no importa, morí tranquilo, pero morí haciendo en la obra, trabajando en la obra, poniendo dinámica en la obra, porque ¿a dónde vamos si morimos? ¿O dudamos? ¿O estamos dudando de dónde vamos cuando morimos? ¿Será que por eso tenemos temor a la muerte y tenemos temor a predicar el Evangelio? Porque tenemos duda de a dónde vamos realmente, porque también hay de estos cristianos, lamentablemente, que dudan a dónde van cuando mueren. No creen lo que dice Pablo en 1 Tesalonicenses 4, que no tenemos que preocuparnos por los que duermen, no tenemos que preocuparnos por los que han muerto antes que nosotros, porque ellos ya están preparados para la resurrección, pero mientras tanto están esperando en la presencia del Señor, dice Filipenses 1. Entonces, hermanos, trabajemos y sepamos que sea en la vida o en la muerte, nosotros del Señor somos, dice Pablo en Romanos. Así que, si somos del Señor, trabajemos para que su obra abunde en nosotros, su palabra abunde en nosotros y sigamos creciendo correctamente espiritual. Oremos por esto, hermano. Padre Santo, gracias por tu palabra una vez más. Gracias, Señor, por lo que nos has enseñado y nos has ayudado a aprender y entender hoy. Gracias por el privilegio que nos das de ser aquellos que tenemos la posibilidad de trabajar para ti. Oramos para que aquellos que conocen tu palabra, aquellos que tienen, Señor, entendimiento, quizás están en iglesias donde tu palabra es honrada, tú les ayudes a animarse al trabajo. Nos ayudes a cada día abundar más, a saber que a veces tenemos cosas que nos gustan, pero que las renuncias a ellas no nos traerán poco fruto en la eternidad. Ayúdanos a solventarnos en la voluntad de tu Espíritu en nosotros y así de esta manera también ser útiles en tus manos. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos das siempre en el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma. Celestiales de la paz y del perdón.